1. Mi burro acarrea leña de pino. Mi burro acarrea leña de pino. 2. Tu perro tira ese carrito de madera. Tu perro tira ese carrito de madera. 3. Perico lleva una araña amarrada de una pata. Perico lleva una araña amarrada de una pata. Hey, that's kind of sad.